¡Que no te grillen! Froilán López Narváez y Jorge Meléndez Preciado. Te invitan a participar en este espacio de análisis, reflexión y comentarios del acontecer nacional e internacional. Señora, señor, cuando uno ve las fotografías de ese pobre hombre, Héctor Luis El Güero Palma, las fotografías recientes y las de antaño, uno advierte que, más o menos de manera inexorable, los que se dedican hacerse daño a través de los demás, pues van a padecer ellos mismos. Y la facha de ese tipejo en estas horas es verdaderamente lamentable, aunque sea evidencia de que lo que le pasa es por sus mil y una maldades. Así se nos informa que Palma ordenó homicidios un mes antes de su captura, y su presunta justificación, su propia trampa, dice que lo motivó lo que él creía traición por el subcomandante policiaco Antonio Contreras, quien negoció a sus espaldas la venta de 3 toneladas de mota, según dicho de autoridades. Este fulano ya ha sufrido cárcel abundantemente, y más ha tardado en salir de prisión aquí y en el extranjero que en reincidir en sus malditas agresiones. Ahora está alegando, mediante un amparo, que lo protejan porque, dice, se declara inocente, o sea, contra la atención, dice que padece incomunicación, malos tratos y tortura. No saldrá de prisión seguramente este sujeto que tantos daños y gastos ha causado, porque hay que entender lo que no se tiene que gastar en los agentes policíacos, en la actuación de la Procuraduría, la atención para seguir en la pista. Bueno, ahora está en la cárcel, y es de esperarse y suponerse que no saldrá, Jorge. Pues es de suponerse, pero yo ya también estas cuestiones las veo con más pinzas, porque acordémonos del famosísimo Caro Quintero, que todo mundo pensábamos que pues ahí se quedaría, y ya salió, y ese no por fuga, sino por un proceso judicial. Pero este señor Héctor Luis El Güero Palma es parte de un trío que eran muy, digamos, eran los niños menores de Miguel Ángel Félix Gallardo, el cual en 1989 es aprehendido en el gobierno de Carlos Salinas por el asunto famoso de haber matado a un agente de la CIA. Y eran tres los seguidores de Félix Gallardo, que era uno el Chapo Guzmán, otro el Mayo Zambada y obviamente el primero. De los tres, pues dos siguen en el bote, el Chapo y el Güero, y el Mayo, que todavía recordamos aquella famosa fotografía con Julio Scherer, pues por ahí anda. No se habla mucho de él. Se dice que sus hijos ahora tomaron la estafeta del Mayo, pero nadie habla del Mayo. Y de otro que tampoco se habla mucho, Juan José Esparragosa el Azul, que se dijo hace tiempo que ya lo habían asesinado, pues algunos dicen que no, que también ahí anda como en el corrido de parranda. Esto, el señor el Güero Palma estuvo 9 años en una cárcel llamada Atwater, en California. Antes estuvo 7 años en un reclusorio al que ahora fue llevado en México. Y este tiene una serie de implicaciones porque al ser trasladado a Estados Unidos, parece que acordó ahí que lo dejaran libre, y por eso solamente duró 7 años en Estados Unidos. Y además un juez que lo sentenció le dijo que solamente tenía que pagar $100 de multa, algo muy extraño, porque según algunos este señor tiene alrededor de $1,000 millones de fortuna en sus andanzas. ¿Y qué ha pasado con esa lana? Pues nadie sabe. Y a lo mejor lo que hizo fue lo que antes hizo un también narcotraficante, Beltrán Leiva, llamado el jefe de jefes, que dan dinero, dan información, dicen cómo está la cosa en México, y luego en Estados Unidos ya los dejan libre. Por eso le cobraron por el juicio $100, algo inusitado en Estados Unidos, que es el reino del dinero. Y ya venía muy tranquilamente a México, ya se hablaba que iba a reorganizar a sus ejércitos y demás, pero le descubrieron esto que estaba guardado. Ya sabemos cómo es la policía y los juzgados mexicanos, la muerte del señor Antonio Contreras, que está ahí asesinado, y se lo achacan a este Güero Palma. Y en estas andaba la situación, maestro López Narváez, cuando hace varias horas, días, 150 hombres armados tomaron la casa del Chapo Guzmán, donde vivía su madre, María Consuelo Loera. Según los últimos informes, solamente hay entre 3 y 8 asesinados. Saquearon parcialmente la casa de la madre del Chapo Guzmán, y se dice que esto es el cártel de los Beltrán Leiva, que todavía existe, a pesar de que han matado a varios de los hermanos. Todavía existe este cártel. Para las autoridades, desde el gobernador para abajo, pues se trata de una disputa entre pandillas que no es muy importante, a pesar de que concurrieron 150 hombres armados, como se decía antaño, hasta los dientes. Pero el semanario Río 12 nos señala que no, que ahí hay una bronca de muy largo asunto entre estas dos organizaciones, las de Sinaloa contra los Beltrán Leiva. Por lo tanto, no solamente es la salida de el Güero Palma, no solamente es ver qué va a suceder con él, está en el altiplano, dicen que de ahí no se puede fugar, que ya incluso taparon el túnel del Chapo, pues faltaba más si no lo hubieran tapado, a lo mejor lo dejaban ahí para que se escapara otro, pero se pone muy caliente, como se dice en el argot, tanto policíaco como de narcotraficantes, estas broncas, porque viene uno que también tiene su equipo y tiene sus redes y tiene sus relaciones y va a operar desde la cárcel. Usted no se crea que porque están en la cárcel ahí se quedan quietos y leen la Biblia como decían que debería de ser el Chapo Guzmán, sino desde ahí mandan señales, y ahora ya se pone más candente esta situación. Llega uno y muchas otras cosas más pasan. Pues ya le cantará al Güero Palma esta canción. Permita la audiencia aprovechar la condición educativa de esta estación para decir algunas cosas que no se consideran sino ser inadecuadamente. Y así, por ejemplo, la gente piensa, uno, que el planeta, el mundo, el universo es ordenado, de lo que debería seguirse que ese orden es para todos los tiempos. Pues no, la realidad, como se sabe, es corrompible, y lo que hacen sobre todo los seres humanos es ordenar lo que en el fondo es la realidad, que es el caos. Es decir, lo que se hace es tratar de que la corrupción, que es más bien inexorable, se frene. Corromper, pues, en este sentido, tiene que ver con cambio, cambio que es más bien inexorable. Y así el Senado ahora está ocupándose sobre una ley anticorrupción. No deja de ser tragicómico, comentaba yo con el profesor, que ahora tengamos a poderosos del país protestando contra la corrupción. Uh-huh. Hubo un avance ahí porque alguno de ellos dijo, bueno, tenemos que decir que la corrupción necesariamente implica dos o más. Uh-huh. Con lo cual estaba diciendo, pues nosotros también entramos en a eso. Uh-huh. Y no ha sido fácil la ventilación y la discusión sobre esta ley. El ser humano, insisto, se dedica a poner un cierto orden propio, habida cuenta de lo que está subyaciendo siempre, es la condición caótica de la realidad. Las discusiones han sido fuertes y no han llegado a conclusiones admisibles, Jorge. No, esto ha sido un verdadero maratón, por utilizar una palabra, de que sí, que se va a hacer, que ya llegó la iniciativa de los organismos de la sociedad civil, de las universidades, y que le vamos a hacer caso y que no vamos a dejar nada fuera, etcétera. Pero como siempre ocurre en nuestras cámaras, no solamente de diputados y senadores, sino otras más, donde hay todavía una mayor opacidad porque hay menos reflectores, pues lo que tuvimos no fue lo que esperaban muchos, y digo muchos, porque en estos hablo de los que hicieron la iniciativa llamada Ley 3 de 3. Y esta ley de 3 de 3 era hacer públicas y transparentes, pues, los bienes que uno tiene, lo que paga uno de impuestos y cuáles son las relaciones que tiene uno con los familiares y cercanos. Pues esto no se hará público, según se votó en el Senado, que fue donde inició. Ahora ya está en la Cámara de Diputados, donde se está aprobando hasta el momento cómo está y cómo quedó en el Senado. Y no fue así por varias razones, pero de manera muy sintética, porque varios senadores, tanto del PRD como del Partido Acción Nacional, que dijeron que votarían a favor de la 3 de 3, pues no lo hicieron. Se ausentaron, como suelen hacer muchos legisladores, les dolió la muela, la hija estaba enferma, la abuelita se murió por 11ª vez, etcétera, y no llegaron a la sesión. Y lo que más llamó la atención es que el grupo de Morena, aunque no hay grupo de Morena, hay que decir formalmente, en el Senado, si hay un grupo que encabeza el senador Manuel Bartlett de Morena, pues no otro. Y entonces ganó esta versión que se dice descafeinada, o sin punch, o sin garra, o sin posibilidades realmente de saber cuál es el patrimonio del señor Peña Nieto, cuál es el patrimonio de su mujer, de sus hijos, etcétera, cómo ha aumentado el patrimonio. Hay que recordar que en Estados Unidos los presidentes tienen la obligación de decir, yo gano tanto y me voy con tanto. Y entonces los revisan ahí y a veces dicen, bueno, pues usted, ¿por qué ganaba tan poquito como presidente? Pues no ganan tanto como aquí. Obtuvo más dinero. Ah, pues hice un libro, di conferencias, bla, bla, bla. En fin. Acá no sabemos exactamente eso. Y el que hizo todas estas artes es un señor muy conocido nuestro, el señor Emilio Gamboa Patrón. Un señor que fue acusado de pederastia por Lidia Cacho, que es amigo declarado de Kamel Nassif, porque en una conferencia telefónica salió, y luego mandó un tuit que dijo que no los engañen, si se aprobó la 3 de 3. Pues no es cierto, esto no se dio por estas razones. Pero además, por ejemplo, un senador llamado Manuel Cárdenas, muy cercano a Elbaster Gordillo, votó porque no se aprobara todo esto. ¿Quiere decir que después de esto a lo mejor Elbaster Gordillo por fin es liberada? No lo sabemos, pero ahí queda la duda. El señor Bartlett dijo que él no votaba, que porque el señor Andrés Manuel López Obrador decía que hay una serie de malas cuestiones que no se han investigado, desde el avión presidencial hasta muchas carreteras, pues sí, pero nosotros necesitamos saber cuánto ganan los políticos, cómo se han enriquecido. Y la señora Laida Sansores, que está muy echada para adelante, pues también se ausentó. El hecho es que hay avances, en efecto, en estos, como han dicho algunos analistas, Mauricio Menino, Ricardo Rafael y Rafael Cardona, pero hay más protestas. Incluso esta protesta que hizo la Coparmex, cosa fuera de serie, en el Ángel de la Independencia, pero muchos otros han protestado porque no se llegó a esto, que nosotros los ciudadanos sepamos realmente cuánto tienen los legisladores, los políticos en general, cuánto ganaron en su ejercicio y cómo está distribuido. Recordemos que Peña Nieto mandó supuestamente una declaración, pero no dijo cuánto valían sus casas, cuándo las obtuvo. Y muy fácil, dicen, pues es que me la regaló mi mamá. Digo, bueno, está bien que... Yo creo que para otros, nuestras mamás, económicamente nos regalaban deudas, porque a veces bien, pero nos dieron otras cosas maravillosas, ¿no? Casas y demás, ¿no? Entonces, pensar que la mamá de todos los políticos que llegan eran millonarias, se habían sacado el melate o los pronósticos deportivos, pues es verdaderamente tomarle el pelo a todo mundo. Estamos pues en una situación muy complicada. Ya pasó, yo dije, a la Cámara de Diputados, pues ahí también se está aprobando. Y por ejemplo, un partido, el Partido Encuentro Social, que todo mundo sabe que es un partido de grupos evangelistas muy ligado a Miguel Ángel Osorio Chong, pues ya votó a favor. Dijo, no, así está muy bien esta ley, nadie tiene que decir más. Hay una insistencia, no solamente en México, sino en los organismos internacionales, que haya una claridad, no solamente en la función pública, sino en los ingresos y los gastos del gobierno y lo que perciben. No se olvide que nosotros tenemos de los funcionarios y de los legisladores mejor pagados, ¿eh? Y que a veces la Cámara de Diputados, no una, sino muchas veces, dice, pues este año no me gasté 200 millones de pesos. ¿Qué hago con eso? Porque si lo regreso a la Secretaría de Hacienda Pública, no me dan más dinero. Ah, pues compro camionetas, mando a viajar a mis legisladores, hago pachangas, estilo alguien que no votó, el señor Jorge Luis Preciado, candidato a Colima, no votó. Bueno, el señor hizo 3 araos en la Cámara de Senadores con mariachis y tequilas y digo tequilas y hasta mezcales, porque ahora los tequilas y mezcales no son baratos, antes eran baratos en nuestra época, ahora son bastante. Bueno, este señor hacía saraos ahí en la Cámara de Senadores, pedía moches a los legisladores, ¿quieres dinero para hacer una carretera en Nayarit? Pues éntrale con una lana para acá. Bueno, esos fueron los que se ausentaron y no votaron, y ahora en la Cámara de Diputados veremos. Yo creo que es terrible, la ley no resuelve todos los problemas de corrupción, ninguna ley lo puede hacer, pero sí es necesario que todos los mexicanos sepamos esto. Ahora, los empresarios están muy molestos porque a ellos también los van a hacer que esta ley cumpla. Si ellos quieren hacer algún negocio con el gobierno, tendrán que transparentar. Eso no me parece mal. Y si están protestando los empresarios por eso, no está mal. Ellos también tienen que ser más claros en sus cosas y no recibir favores del SAT o de Hacienda todos los años para engrosar la cartera, sino hacer negocios limpios y transparentes. Esa es la situación. Pues sí, corrupción quiere decir mucho, traición. Thank you. gobierno federal decidió impulsar una ofensiva contra la dirigencia de la sección 22 de Oaxaca, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. A menos de un mes de la jornada de lucha que impulsan los maestros disidentes en varias entidades del país, en oposición a la reforma educativa, a la que consideran punitiva, y una reforma que lesiona sus derechos laborales, la respuesta del gobierno federal fue reactivar viejas acusaciones de carácter penal contra dirigentes magisteriales de Oaxaca. El fin de semana pasado, la Procuraduría General de la República dio a conocer que con el apoyo de elementos de la Policía Federal, cumplimentó una orden de aprehensión en contra del secretario de organización de la sección 22 de la CENTE, Francisco Manuel Villalobos. La información oficial señala que el juzgado quinto de distrito en materia penal, con sede en el estado de Oaxaca, libró la orden de aprehensión al encontrarse elementos de prueba suficientes para considerarlo probable responsable del delito de robo agravado. A Francisco Manuel Villalobos se le imputan hechos ocurridos en el año 2015 que consisten en el robo de libros de texto gratuito, propiedad de la Secretaría de Educación Pública, en los que además resultó lesionada una persona, dado los medios violentos empleados por el aprehendido. Horas después, durante la madrugada del domingo 12 de junio, el secretario general de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, Rubén Núñez Ginés, fue detenido al norte de la Ciudad de México, cerca de los límites con el Estado de México. Profesores de la coordinadora aseguraron que en la detención del dirigente magisterial disidente participaron personas vestidas de civil que, sin orden de aprehensión, sin identificarse y con lujo de violencia, bajaron al maestro de un taxi para después trasladarlo a las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. La Procuraduría General de la República dio a conocer que el profesor Rubén Núñez fue detenido bajo acusaciones de cometer el delito de lavado de dinero de más de 24 millones de pesos. Gilberto Higuera, subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, dio a conocer que el dirigente de la sección 22 de la CENTE habría firmado convenios ilegales con empresas que proveían productos y servicios para la organización sindical, y las empresas le entregaban a Núñez el 3.5% de los pagos que recibían de forma directa o indirecta, según la investigación. Los dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación advirtieron que, pese a la aprehensión de sus compañeros, las movilizaciones continuarán en todo el país, al tiempo que los consideraron como presos políticos. Que detener a más compañeros no es la salida, pero también no estamos dispuestos a que tengamos más muertos o más presos políticos, porque eso es lo que hoy hay, rehenes políticos para que el movimiento se detenga. Y debe de quedar muy claro, sargento Nuño, este movimiento no se detiene. Vamos a tirar la reforma, está parada. Y volvemos a decir, la gobernación, estamos dispuestos a trabajar en una mesa, a discutir los términos de esta abrogación, a discutir la transformación de la educación pública que necesita México. No estamos dispuestos a una rendición. La PGR informó que busca al menos a otros 24 líderes e integrantes de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de Oaxaca, quienes también enfrentan órdenes de aprehensión por lavado de dinero. Para que no te grillen, Víctor Bárcenas. Pues ya hubo acometida más fuerte en contra de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y tan fuerte es que sus principales han sido detenidos, consignados, y seguramente pronto serán juzgados. El agravio propició movilizaciones, incluso en estas horas y días en la Ciudad de México, no se diga en Oaxaca. Por cierto que vi en la mañana escaramuzas, pleitos, bloqueos de carreteras, realmente una acción muy, muy enfrentada y con consecuencias que, como de costumbre en estos líos, el destino no puede ser predeterminado. Los detenidos, estos principales de esta organización, se han reservado el derecho a declarar, lo mismo Rubén Núñez que Francisco Villalobos. Han advertido y anunciado que habrá movilización nacional para rescatarles, dicen sus defensores, y el caso es que esto es otro de los graves asuntos nacionales, en mucho porque otra vez es problema vinculado con las escuelas, con la escolaridad. No hay conformidad, por supuesto, del presidente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, de que se atreve a declarar que los dirigentes de la sección 22, Rubén Núñez y Francisco Villalobos, fueron levantados, usa la palabra levantados, que equivale a secuestrados, privados de libertad y trasladados en aviones militares a penales del norte del país. Y según este crónico dirigente y aspirante presidencial, hasta el fin de sus días les están fabricando delitos, y él alega que se ha llegado al colmo del cinismo. Pues el mundo está al revés. Los verdaderos delincuentes están convertidos en jueces. La lucha de estos disidentes docentes está perdida en principio, en tanto que van contra la reforma educativa, como ya en otro momento se había apuntado aquí. De suerte que, de encontrar que no parece probable, seguidores y activismo que obliguen a la Federación a proponer cambios, la batalla está trabada y perdida, porque según pretenden, quieren acabar con la ley de la reforma educativa, y eso implicaría un proceso legislativo y político mucho, muy complejo. Lo que se ha advertido es que en este lío también hay intereses inadmisibles de los educadores, porque, como ya fue denunciado por el secretario de Educación, pues tenían prebendas, pseudomaestros verdaderamente descomunales. Y ya se les dijo, no va a haber marcha atrás. López Obrador, otra vez, dicho también en lenguaje juvenil, se aloca y anuncia que no podemos quedarnos cruzados de los brazos y callados. Él dice, nuestro movimiento no es electorero. Frente a la defensa de principios, no haremos lo políticamente correcto, ni nos interesa conseguir los votos de quienes han sido intoxicados por la campaña oficial contra el movimiento magisterial. Por supuesto, también dice que van a actuar con honestidad, rectitud y congruencia, es decir, con auténtica solidaridad. Y cree que esto es un movimiento social justo y digno, Jorge. Pues La ofensiva por los dos lados está a todo lo que da. Por un lado, el señor Aurelio Nuño hace algunos días, quizás meses, despidió a 4,000 maestros. Y esto no menguó el movimiento magisterial. Ahora dice que tomará la misma medida con 4,500 maestros. Pero vemos que, a pesar de la amenaza, la ofensiva va adelante, no solamente en Oaxaca con estas cenas, sino aquí en el Distrito Federal llegaron una buena cantidad de profesores y no los dejaban llegar al propio Distrito Federal, detuvieron los camiones hasta hace unas horas que por fin les dieron paso para que estén en la concentración. O sea que esto, lejos de reducirse, va escalando. Los dirigentes Núñez y Villalobos les achacan dos cuestiones, una muy similar, por cierto, a la que le hicieron a la señora Elbester Gordillo: lavado de dinero. Y yo me pregunto, porque dicen que son 134 millones de pesos, si en realidad alguien puede lavar esa cantidad de dinero. Usted dirá, es mucho, y yo digo, es poquísimo. Porque hay que recordar que el banco HSBC fue castigado financieramente con 1,000 millones de pesos por lavar dinero en Estados Unidos. Y uno dice, qué bárbaro, mil millones de dólares. Dice, qué bárbaro. Y un financiero inglés dijo, no hombre, es como quitarle un pelo a un gato. De ese tamaño es el asunto del lavado de dinero. Ahí entran a lavar dinero muchísima gente. Y dicen, algunos que saben, que el caso de Elbester y el nuevo caso, pues no se puede comprobar que se lavó dinero. Se pueden hacer otras acusaciones en las que están tanto el maestro Núñez como el maestro Villalobos. Una de ellas, por ejemplo, es que se robaron una buena cantidad de cajas de libros pesadísimos. ¿Qué hicieron con los libros? Nadie lo sabe, pero esta acusación tiene más de 2 años. Entonces, ¿por qué la sacan ahora? Tampoco nadie la sabe. Y también debemos recordar que el Instituto de Educación de Oaxaca, la YEPO famoso, ya no está en manos de la sección 22. Por lo tanto, estos cuates hace tiempo ya no pueden, como se decía, sacar lana de él. El señor Nuño ahora quiere, como no, ya tienen la YEPO, quiere investigar las nóminas y los recursos en Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Distrito Federal y otros lugares, porque dice que de ahí está saliendo el dinero para las movilizaciones. Ya empezaron a investigar algunos. A mí me parece un tanto extraño esto, porque pues simplemente que hagan un llamado a la Secretaría de Hacienda y que le hagan un llamado al CENTE en algunos casos y en otros no, para ver cómo hacer esto. Yo no sé por qué el señor Nuño quiere investigar esta cuestión. Ayer un compañero que fue dirigente de 1968 y ahora está en el Instituto de Evaluación Educativa, Gilberto Guevara Niebla, decía en un artículo en el periódico Milenio que esta reforma no era neoliberal ni era para privatizar las cosas. Pero entrevistado en Radio Educación, el especialista Ángel Díaz Barriga dijo, si alguien obtiene un empleo, cualquiera que este sea, policía, vendedor, etcétera, no puede ser evaluado cada 4 años para ver si se queda en el mismo. ¿Qué es lo que pretende la reforma propuesta por la SEP? Aquí tenemos un problema muy serio. Hay que hacer las evaluaciones, yo no estoy en contra de ello, pero esto lleva a quitarle el trabajo a alguien. Yo creo que eso no es legal, cuando menos en muchos asuntos de la Constitución mexicana y tratados internacionales. Las chambas no se le pueden quitar a alguien, y nosotros estamos también ante ese peligro. Mañana llegan y hacen exámenes aquí en Radio Educación para ver si estamos aptos o no aptos, y antes de jubilarnos nos dicen, pues usted no está apto y se va. Y entonces, ¿cómo le hacemos? Ahora, si esta es la medida, pues yo diría, hagámosla para todos. Hagamos para que sepamos si los funcionarios que tenemos son aptos o no son aptos para desempeñar sus funciones. Este es uno de los problemas que hay, que se está discutiendo ahora nuevamente en muchas cuestiones, hasta dónde. Lo que sí es que la situación está muy enconada, y hoy viendo el Mañanero, que es el penúltimo programa porque se despide el próximo, el 24, alguien decía, bueno, está esto en un callejón sin salida, y obviamente no va a haber solución entre la gente. Y decía Rafael Cardona algo que parece simplista y hasta cotorro, pero me parece lógico. Bueno, cuando uno entra a un callejón sin salida, lo mejor para resolver los problemas es salirse del callejón. Y ya lo, hasta con señas que no puedo explicar aquí, lo dijo Chugo del otro lado del vidrio, o sea, hacerse para atrás. Yo creo que sería un buen momento para decirles a los que están en esta confrontación que se sentaran a ver cómo pueden solucionar esto, y que no tengamos 3 meses más de broncas aquí, allá y acullá. Ese es, creo que, algo que ni siquiera se me había ocurrido. Dije, bueno, qué inteligencia del señor Rafael Cardona decir, sálganse del callejón, en lugar de seguirse peleando adentro. Es legítima la declaración del secretario de Educación Pública, porque ciertamente que fue una infamia obligar a marchar a menores. Tanto así que se declara que se violó la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Mal la defensa, indebido uso de la ingenuidad, de la ignorancia de los educandos, de los menores, es francamente reprochable. Y aunque pudiera haber razones admisibles, esto fue una infamia, como dijo el secretario. Yeah. ha causado conmoción mundial el crimen terrible de un neoyorquino de origen afgano que asesinó a 49 personas en un club de Orlando y que no tiene militancia activa en el grupo yihadista, según el FBI. Ya tuvieron que callarle, como se decía antaño, y aunque suene fuerte y grosero, ya tuvieron que callar el hocico a Donald Trump, que ya estaba viendo injerencias y presencia inadmisible. El hecho es que esta muerte suscitó espontánea y ampliamente el respeto y la simpatía de millones de personas, directa o indirectamente, en solidaridad con los victimados, y no solo, sino en respeto a la vocación, tendencia, gusto, reto, que es la vivencia de las personas que tienen a su gloria el orgullo gay y lésbico. Ciertamente que es más que razonable admitir la defensa de estos millones de seres humanos, como digo, o que en la homosexualidad o la transexualidad, y así sea por respuesta a esta infamia, no deja de ser magnífico que otra vez se vuelva a hacer presencia de la gente para responder a estas personas. El asunto tiene otras variantes, porque lo que ocurrió es que la masacre ocurrió en un club gay de Orlando, y hay quien dice que otra vez el grupo yihadista Estado Islámico inspiró a esta malvada, estúpida agresión. Ya, como digo, hay una respuesta oficial. El muchacho que cometió estas estupideces murió también, y hay preguntas si lo que hacía al matar a personas de esa vocación no estaba tratando de matarse a sí mismo. Pues este sujeto se llama Omar Siddiq Maten, y tiene que ver mucho con México, porque en México hay cuando menos 65 crímenes de odio al año. Somos el segundo país, luego de Brasil, con este tipo de cuestiones. Y en México hubo una matanza antes, en el bar Madame de Jalapa, donde asesinaron a 4 y dejaron heridos a 13 en el reino de Javier Duarte, y nada se dijo. Y tiene que ver tanto con México porque ahora la Unión Nacional de Padres de Familia llama a no incluir el vocablo homosexual en los libros de texto para no malorientar a los niños. Yo creo que al contrario, para orientarlos hay que incluirlo. Y tiene que ver porque un señor obispo de Culiacán, Jonás Guerrero, en contra de la ley Peña, dijo: es que Peña anda buscando no su gaviota, sino su gavioto. De esta clase de bajezas están hechos los que están en contra de los homosexuales. Joven y gay, logren buenas razones y muchos amores.